Muy buenos días. No quiero desaprovechar este momento para agradecer de que por primera vez, yo llevo más de 30 años en instituciones de migrantes y es la primera vez que para hablar de nosotros nos convocan. Siempre siento que celebran mi cumpleaños sin avisarme. Y hoy es la primera vez que tenemos voz, los migrantes. Entonces agradezco esta oportunidad. Hay muchísimas cosas que quiero hablar, voy a tratar de ser breve, porque sé que el tiempo es importante. Primero quiero decirle al doctor García, que dijo que la Argentina es hospitalaria. Es cierto, la Argentina es hospitalaria, pero no solo es recibir a la gente, hay que ver después qué se hace con esa gente que llega. Yo sé que tienen buenas intenciones, pero a veces no se lleva a la práctica esas buenas intenciones. Incluso cuando dijo que había dos personas expulsadas nada más, sería tan interesante que aparezca eso en las páginas y todo eso para que podamos fehacientemente concretar eso. Porque las estadísticas de las prensas no podemos confiar, son todas muy engañosas por las cuales nos acusan. Como dije, hay muchas cosas que quiero hablar y sobre todo hablar como lo que soy, una migrante. Yo nací en el Paraguay y llevo más de 30 años acá. Y amo esta patria como cualquiera de ustedes. Y siempre digo que hasta más, porque ustedes nacieron acá y son argentinos por eso. Yo opté por esta patria como muchos de mis casi 2 millones de personas que vivimos y queremos a este país. Por eso creo que tenemos derecho a hablar. Hablan de nosotros, hablan de nuestras cosas que nos incumben. Entonces nos interesa que escuchen nuestras voces también. Y cuando se decreta, cuando aparece un DNU como el de ahora, no están hablando de casos, somos personas. Nosotros también vivimos, trabajamos, respiramos y construimos esta patria. Es tan interesante que tengan en cuenta que no están hablando de utilitarismo, de somos seres humanos, somos como cualquiera de ustedes, simplemente nacimos en otro lugar y eso no nos convierte ni en delincuentes, ni en tratantes, ni nada de esas cosas. Ser hospitalario también genera todas esas cuestiones. Y a nosotros, al colectivo de migrantes que represento, nos interesa que todos estos temas se converse. Cuando el director nacional asumió la red de líderes migrantes, fuimos a visitarlo y él nos prometió que no se iban a cerrar ninguno de los canales que había de diálogo. No lo sentimos eso. Yo creo que se cerraron, creemos que se cerraron los canales porque cuando salió esto del DNU, muchas de las instituciones y estudiosos del tema supieron que estaba y pedimos reuniones, pedimos revisar esto. Si la ley fue consensuada por tantas organizaciones, ¿por qué esto no podía ser consensuada? Porque los migrantes no somos unos estúpidos útiles, nosotros también pensamos y podemos aportar porque nos afecta a nuestras vidas. Y todo esto lo que más daña es la xenofobia que la gente en la calle nos dice. Es mucho más fácil por las redes sociales, por el anonimato, pero la gente agrede y agrede por este tipo de acciones que se hacen sin pensar. Y no sé, yo no creo tanto en la inocencia que se haga así nada más. Si empiezan a alargar datos de que ocupamos las universidades, si empiezan a alargar datos de que la mayoría somos criminales, claro que la gente va a reaccionar en contra. Y esta fobia social afecta el día a día del migrante, porque nosotros trabajamos, nosotros vivimos acá y nosotros de verdad queremos a esta Argentina. Y quiero terminar simplemente diciéndole al doctor García, él dijo, luchamos, peleamos contra la irregularidad. No pelee, nosotros no queremos pelear. Busque los canales necesarios y no hace falta pelear. Nosotros también queremos esta patria y sentimos que somos, es nuestra también. Y por más de que se esmeren, no nos van a convencer que somos los culpables porque no lo somos.